y el mundo era un pañuelo de usar y tirar. Yo fui de los primeros en saltar, fue así. Yo solo te quiero decir que igual no perdí nada. La verdad, siempre tan compleja cuando no hay nada más que mierda en la cabeza.